muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de El Acratador, un boletín contrainformativo libertario que está acompañándoos todos los jueves de 8 a 9 de la tarde. Estamos emitiendo en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en los estudios centrales de esta querida emisora. Aunque puede que nos estés escuchando en alguna de las remisiones que tenemos dentro de nuestra emisora. Que, por cierto, esta semana la parrilla ha cambiado y sí, no me he fijado si nos han movido de sitio. Pero pues bueno, ahora mismo lo tendríamos que buscar a toda velocidad, pero eso. Pero que sepáis que hay nueva parrilla de Radio Topo y que, bueno, pues que hay un montón de programas nuevos que en breves iremos presentando. Y sí, los martes, ahora salimos los martes a la 1 de la mañana. Bueno. Y luego no sé si eran los sábados a mediodía, puede ser. Sí, los sábados a mediodía también puedes escuchar El Acratador a la hora del vermú. Antes de irte al vermú, a las 12 de la mañana, pues te escuchas El Acratador con las noticias más frescas. Eso a través de la FM. Luego también siempre os podéis acercar a la página web, a radiotopo.org. Y ahí en el podcast pues lo podéis poner cuando queráis. Y una semana más, pues os comentamos las maneras y formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros. Ya sabéis, tenéis un correo electrónico que es microabierto@radiotopo.org. También tenemos distintas redes sociales. Radio Topo ya está en el siglo XXI y tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Telegram. A ver, que creo que había un problema con las revoluciones. Raro. Las revoluciones del LP estaban mal puestas. Otras formas de contacto, pues el apartado de correos, el 6032-50080 Zaragoza. También tenemos un par de teléfonos, el fijo 976-29-1398. Y ahora tenemos ya un móvil en el cual, pues, a través del WhatsApp, pues nos podéis mandar lo que queráis. Pues eso, audios, carteles, convocatorias, noticias. Y es el 656-381656. Y también una semana más, pues saludamos y agradecemos a todas esas emisoras amigas que nos han hecho un hueco en sus parrillas y nos están reemitiendo. Pues a Radio Espiritrompa desde Huesca, Radio Malva desde Valencia, Radio Almaina desde Granada, Agora Sol Radio desde Madrid, Radio Trauma en Sabadell, Irola Irratia en Bilbo, Radio Activa en Valencia y Contrabanda en Barcelona. Y os presentamos la crustarrada que nos va a estar acompañando esta primera mitad de programa. Vaya ruidera, madre mía. Pues prepárate. Son Maquiladoras, una banda de Groningen que en su momento pues sacó varios trabajos, pues uno de ellos pues parte de uno de los sellos que lo editaba, coeditaba, pues era Mala Raza, un sello distribuidora local que estuvo funcionando 20 añitos. ¿Y por qué ponemos a esta gente tan chillona y tan enfadada? Pues nada, que resulta que hoy jueves, pues parte de ellos están tocando en la sala de Arrebato en una nueva banda que se han montado, con Persona Non Data. Persona Non Data, sí. Que es la razón por la que nos falta aquí gente, precisamente. Pues sí, aquí las organizadoras de conciertos de Ruidera, que me imagino que Persona Non Data son muy del palo, de Maquiladoras. Sí, luego igual ponemos un poquín. Y bueno, tenemos en primer lugar, la promoción de la Bienal Anarquista, y vamos a hacer de Madrid, pero antes que nada queremos daros una convocatoria que no sabemos si es convocatoria, y es que este 1 de mayo Radio Topo monta su tradicional vermú, o quizás no. Nos gustaría montarlo, no, pero no sabemos si nos dejan. No, porque de momento el ayuntamiento no nos ha dado el permiso, así que en todo caso en el Solar del Conejo, este 1 de mayo después de la manifestación unitaria, pues allí estaremos la gente de Radio Topo dando lo mejor de nosotros y nosotras, cómo no. Puede que sí, puede que estemos, o puede que no. Bueno, yo voy a ser positivo. Nos gusta trabajar bajo tensión, pero esto ya es pasarse, ¿eh? Sí, amigo. Me da la sensación de que sí, de que está siendo como demasiadito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, empalmando con esto, para este sábado 30 de abril, pues vamos a dar cobertura a varias radios libres a la Bienal Anarquista de Madrid. Va a haber un streaming en directo que emitirán varios programas de Madrid, Barrio Canino, La Linterna de Diógenes, que es de Bilbao, pero como si lo fuera, Onda Expansiva, Toma la Tierra y En Franca Decadencia. Y bueno, pues vamos a reemitir varias emisoras toda la tarde del 30 de abril, desde las 4 de la tarde, en concreto Agora Sol Radio de Madrid, Onda Expansiva también de allí, desde Chile Radio 31 de enero, Irola Irala, Radio Almaina, Radio Resaca, Chinchiliki Ratia, Radio La Granja y por supuesto Radio Topo. Pues bueno, al mismo tiempo Bienal Anarquista de Madrid, este sábado 30 de abril, desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media. Vale, pues ahora os vamos a dejar con una pequeña píldora que hemos encontrado acerca del 1 de mayo y los mártires de Chicago. Así no nos hacemos muy pesados nosotros hablando todo el rato. ¿Por qué el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores? A fines del siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo reclamaban la reducción de las horas de trabajo. Imagínate, jornadas laborales de hasta 16 horas por día, de lunes a lunes, hacinados en la fábrica y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable. Las mujeres y los niños trabajaban a la par que los varones, pero ganaban la mitad. Los niños eran usados para destrabar las máquinas, porque tenían manos chiquitas que podían meterse en el hueco de las máquinas y así poder arreglarlas. Entonces el patrón no gastaba plata. Así de brutal es el capitalismo. ¿Qué reclamaban entonces? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Con esta consigna, el 1 de mayo de 1886, en varios lugares de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores en la calle. Un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago estuvo la huelga más impactante, porque participaron 40.000 trabajadores con todos los transportes parados y había piquetes por todos lados. Los empresarios bajaron hasta las horas de trabajo para evitar que se sumen al paro unas 45.000 personas más. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. El día 3 mataron a 2 trabajadores en la huelga de la fábrica McCormick, que estaba en conflicto por despidos. Y el cuarto día reprimieron un mitin pacífico. Cuando comenzó a dispersarse, estalló una bomba donde estaban los policías, que dejó muertos y heridos. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno acusó a 8 trabajadores, en su mayoría anarquistas, como autores del atentado. El juicio fue una completa farsa, que terminó con la pena de muerte para 5 de ellos, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de prisión. En 1889, en homenaje a los mártires de Chicago, la Segunda Internacional, que nucleaba partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. A partir de ese momento, en muchos países, se adoptó esa fecha como un Día Internacional de Lucha. Y bueno, pues este 1 de mayo aquí en Zaragoza, en Huesca, en Teruel y en Logroño, y también en Binefar os comentamos que va a haber diferentes convocatorias unitarias en las que convocan CNT, CGT, Intersindical de Aragón y OSTA. Y comentar, pues bueno, que es la primera vez que se produce esto, que en Zaragoza en concreto será a las 12 de la mañana desde la Plaza San Miguel, también a las 12 de la mañana será en Huesca y en Binefar desde la Plaza de España, también este domingo 1 de mayo. Y comentar, pues bueno, que es la primera vez que se consiguen estas convocatorias unitarias y que se valora muy positivamente. Asimismo, en Logroño tendrá lugar primero una movilización de jubilados y jubiladas y a las 12:30 manifestación con salida desde la Glorieta Doctor de Zubía en Teruel. Como de costumbre, tendrá lugar el homenaje en los Pozos de Caudé. Los Pozos de Caudé, que es la fosa común donde reposan los restos de cientos de cenetistas y de republicanos asesinados por los fascistas durante la Guerra Civil. This genetically ill family has cost the state 154,000 marks. A tomar por culo. Lo dejo. ¿Has tardado mucho? ¿Qué pasa? ¿Que te has perdido? Me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman. Pues ¿cuánto quieres que tarde si llevo 12 horas subido a esta bici de mierda y ya no puedo con el rabo? Anda, que habrás sufrido mucho sentado en tu sofá mientras yo me hacía el kilómetro que separa la pizzería de tu puta casa. Me suelta también. Te iba a dar 1 euro de propina, pero claro, es que ya estará fría la comida. Pero qué asco. Si no fuera porque necesito los 400 euros de mierda que cobro al mes... Se acabó, hombre. Ya está bien de ser un esclavo posmodernista. No, pero ahora en serio, ¿en qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? Vale, está claro que los tiempos cambian, joder. Pero de verdad es una mejora tener un ejército de esbirros deambulando por la ciudad satisfaciendo los impulsivos deseos de esta sociedad enferma. Pero si ya hay repartidores que te hacen cualquier recao que no quieras hacer tú mismo. Mira, no sé qué será lo siguiente. Que nos limpien el culo a domicilio... Pedir un cubata por Amazon... Vete tú a saber. Te matas a trabajar todo el día. ¿Qué tiene de malo recuperar algo del tiempo que te han robado trabajando, coño? Al fin y al cabo te lo has ganado, ¿no? Es la medalla de consolación de la clase media. Porque el nuevo lujo del mileurista es que otro trabajador que cobra un menos que tú haga el trabajo que no te apetece hacer. Tiempo es dinero. Que no sé quién coño lo dijo, pero el cabrón tenía toda la razón. Y así funciona todo. Nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero. Dinero con el cual pagamos a otros para que hagan las cosas que no nos da tiempo a hacer porque estamos trabajando tratando de ganar más dinero. Que no digo que volvamos a las cuevas, pero creo que deberíamos recapacitar un poquito, joder. Lo queremos todo y lo queremos ya. En una semana nos tragamos 3 temporadas completas de la próxima serie que olvidaremos en un par de días. Consumo rápido para nuestras noches de tedio y nachos con guacamole. Joder, primero nos robaron el tiempo y ahora han creado con él una industria del falso tiempo libre que creemos recuperar cada vez que hacemos la compra por Amazon, nos limpia la casa un robot con nombre de género musical cubano o pedimos cualquier mierda con una aplicación de reparto. Lo han hecho tan bien que hemos llegado a creer que somos nosotros los que tenemos el control. Es tan reconfortante mandar... Y sí, somos esclavos de día, pero señores feudales de noche. Y seguimos con más cosas del trabajo. Esta vez un artículo titulado Homicidios en el Tajo, de CGT. Bajo los eufemísticos términos de siniestrabilidad laboral o accidente de trabajo se camuflan delitos de lesiones y homicidios sufridos por las personas trabajadoras. El pasado sábado 2 de abril se produjo en Aragón la última víctima mortal en el trabajo. Una persona muere cada 14 días en Aragón como consecuencia de su actividad laboral. En el año 2021 se produjeron en Aragón un total de 16.455 accidentes durante la jornada laboral, un 6,6% más que el anterior. De ellos, 131 fueron graves, 22 mortales y 16.302 leves. A estos siniestros hay que añadir 2.232 ocurridos in itinere, de camino o de vuelta del trabajo, un 35,7% más. En este caso, hubo que lamentar 13 graves, 4 mortales y 2.215 leves. Los anteriores datos dan como resultado que 42 trabajadores cada día han sufrido un accidente de trabajo en la región, cifras que evidencian la indigencia en materia preventiva en la que se encuentran muchas empresas, que cada mes mueren 2 personas como consecuencia de estas contingencias profesionales. Muestra claramente que el lucro desmedido prevalece sobre la teórica protección que otorga la legislación en materia de seguridad en el trabajo. Se van a cumplir 27 años desde que se promulgó la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y los preceptos establecidos en la misma no solo siguen siendo incumplidos, sino directamente violentados por un porcentaje muy elevado del empresariado aragonés y español. Esta situación, que tiene como consecuencia las lesiones y la muerte de muchos trabajadores, es producto de la concurrencia de varios factores. En primer lugar y principalmente la avaricia del capital, que solo entiende de su proceso de acumulación de beneficios por encima de cualquier circunstancia. Tampoco podemos olvidar la responsabilidad del Estado, que de forma deliberada convierte en ineficaces sus propias normas legales al infradotar a sus órganos de vigilar y hacer efectivo su cumplimiento. Tenemos una inspección de trabajo cercenada de medios materiales, muy escasa de personal y sometida a criterio político. La judicatura, igualmente limitada en recursos, tiene un claro sesgo conservador, poco proclive a sancionar con contundencia al empresario infractor. También cabe señalar la responsabilidad de esos supuestos técnicos encargados en las empresas de la seguridad de los trabajadores y que su única ética es la de la nómina que reciben a final de mes. Como se decía en el título de este texto, las muertes acaecidas en el lugar de trabajo en muchas ocasiones tendrían que ser calificadas de homicidio, conforme establece el Código Penal, y sentenciados sus responsables, ya sea por acción dolosa o imprudente. En el mejor de los supuestos, nos encontraríamos ante un delito de lesiones también tipificado penalmente. El homicidio es un delito contra la vida humana que se produce cuando una persona mata a otra. Este delito se regula en el título primero, del homicidio y sus formas, del libro segundo del Código Penal, en los artículos 138 y siguientes. Uno, el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. En el mundo del trabajo nos encontraríamos con 2 tipos de homicidio en función de la manera de obrar del autor. Homicidio doloso se produce por una acción dolosa, es decir, a sabiendas que su actuación en materia de seguridad laboral es ilícita. Homicidio imprudente se produce por una acción imprudente. En este supuesto nos hallaríamos ante un incumplimiento o insuficiencia de las medidas de prevención sin que ello fuera consecuencia de una acción deliberada. A criterio de quien suscribe este texto, la muerte de un trabajador por incumplimiento de la normativa en materia preventiva debería tener siempre la consideración de delito doloso. No puede, a día de hoy, un empresario aducir desconocimiento de sus obligaciones para proteger la salud y la vida de sus trabajadores. La facultad que le otorga el Estatuto de los Trabajadores para la Organización del Trabajo conlleva necesariamente el correlativo deber de ejecutar las medidas preventivas dispuestas por la normativa vigente. Ningún empleador puede alegar ignorancia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales después de casi 30 años de su promulgación. Nunca es deseable la acción penal para la resolución de ninguna situación, pero es obvio que no es aceptable que las personas trabajadoras mueran por alquilar su fuerza de trabajo y los responsables de su fallecimiento puedan exonerarse de su responsabilidad con el abono de una miserable indemnización monetaria. Debemos, por tanto, exigir que el Código Penal también sea de aplicación contra ese empresariado, que de forma deliberada atenta contra los derechos fundamentales de la salud y la vida de sus asalariados. Ninguna muerte más por el lucro del capital. No son accidentes de trabajo, son homicidios. ¡Ah! Y una noticia, cambiando totalmente de tema, nos vamos a ecología, aunque esto va a propósito de Zaragoza también, y es que el gobierno estatal ha advertido al ayuntamiento zaragozano de la urgencia de controlar los derrames de vertidos industriales y fecales sin controlar, porque resulta que nos gastamos hace, parece ser, una veintena de años, una barbaridad de pasta en la depuradora, pero se ha quedado ya obsoleta. Y en concreto hay empresas que vierten sulfatos en la red de alcantarillado, colectores obsoletos que llevan al río Ebro sin depurar aguas fecales de áreas de la ciudad que suman unos 150.000 habitantes. Todo esto al menos 100 días al año, y también vertidos directos de industrias, núcleos de población y urbanizaciones, algunas de ellas ilegales, que hacen que el Ebro soporte a su paso por Zaragoza, la mayor población de la cuenca del río, niveles de contaminación que superan lo admisible en algunos parámetros y cuyos efectos se manifiestan aguas abajo. Esta situación ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Ebro a advertir al ayuntamiento responsable de la depuración de sus aguas de la urgencia de controlar estos derrames. Decir que pues que el Ebro tiene 200 kilómetros más que van hasta el Mediterráneo a través de la propia provincia de Zaragoza, Lleida y Tarragona, y que bueno, pues hay tomas de agua y embalses como los de Mequinensa, Ribarroja y Flix que se están utilizando incluso para agua de boca. Por cierto, hablando de todo un poco, Flix, que era durante un tiempo tuvo el dudoso honor de ser la población más contaminada de Europa. Qué cosas. Y decir que el actual permiso de vertido de la depuradora de la Cartuja, la mayor de las dos de la ciudad, que depura en teoría residuos para 820.000 personas, pues este permiso de vertido caducó el año pasado y el proceso de renovación parece ser que de momento está sin tener posible renovación. Además, decir que los límites de vertido pues se están superando y hay una sustancial carga industrial. Decir que al menos 11 polígonos de los muchos que tiene Zaragoza pues no tienen clara cómo se gestionan sus vertidos. También, por otro lado, decir que en el momento en que la altura del Ebro supera los 2,30 metros en algunas zonas, pues la contaminación revoca. Decir que no, bueno, pues está, se produce un efecto revoque, entra agua por los canales y sale pues el vertido tal cual. Decir que asimismo pues la Confederación Hidrográfica se muestra consciente de la dificultad de realizar todas estas mejoras en un corto periodo de tiempo, con lo cual se da por hecho que vamos a seguir contaminando el Ebro sin control. Y a esto se suma que, por ejemplo, hace escasamente 2 años ya hubo una advertencia sobre los vertidos al río Huerva, que desemboca en Zaragoza, en el Ebro. Un río pues en el que se descubrió que en localidades como Cuarte de Huerva o Caderete se estaban vertiendo incluso residuos de talleres, muchos de ellos ilegales, residuos por ejemplo de talleres de coches, directamente al río sin depurar. Pues todo esto hablamos de líquido de batería, de plomo, bueno, pues cosas bastante chungas. Y bueno, pues que el Ebro a su paso por Zaragoza, pues eso, parece ser que presenta a todas luces una depuración insuficiente. Y seguimos con una nota que nos han hecho llegar la gente de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Actos vandálicos intentan invisibilizar el conflicto por la masificación con renovables en la provincia de Teruel. La plataforma a favor de los paisajes de Teruel manifiesta su repulsa por los hurtos de pancartas en contra de la masificación eólica y otros actos vandálicos que intentan invisibilizar el conflicto surgido en varios pueblos de Teruel por la proyección de macroproyectos de renovables. Así, en municipios como Torrecilla de Alcañiz, en el Bajo Aragón o Montoro de Mezquita, en el Maestrazgo, donde varios vecinos tenían expuestas pancartas que mostraban el rechazo a la masificación eólica en sus montes, están siendo arrancadas. Según declaraciones del responsable de la plataforma, alguien a quien le molesta la libertad de expresión de estos vecinos afectados por los macroproyectos de renovables ha robado las pancartas que colgaban de numerosos balcones y ventanas privadas. En la comarca del Matarraña también se han quitado pancartas y arrancado pegatinas de los vehículos. Lo más grave, denuncian, es lo que le ha ocurrido a un activista del Bajo Aragón, al que le han rajado las ruedas del coche con un instrumento cortante en más de una ocasión, supuestamente por mostrar públicamente su rechazo a esta masificación eólica para el territorio, denuncian. No tiene otra explicación que el hurto de estas pancartas durante Semana Santa haya coincidido con el rajado días antes de ruedas a miembros de esta plataforma que públicamente han mostrado su rechazo a esta masificación eólica, participando en manifestaciones, mesas de información y charlas en las que desde la plataforma a favor de los paisajes de Teruel se ha intentado informar a todas aquellas personas interesadas por este conflicto. Por todo ello, desde la plataforma animan a todas las personas afectadas por estos hurtos y actos vandálicos a denunciarlo ante la Guardia Civil y van a solicitar a las instituciones públicas, principalmente a los ayuntamientos donde se han dado estos actos, que muestren su rechazo ante estos actos intransigentes y que se esfuercen en favorecer la apertura de un debate público en los territorios afectados, para que todas las personas interesadas puedan informarse. Con total transparencia de las consecuencias que esta masificación de energías renovables puede suponer para sus territorios, evitando así que la desinformación e incertidumbre pueda aumentar el malestar y el conflicto social que ya se ha generado. Por otro lado, desde la plataforma entienden que lo que se intenta con estos actos no es invisibilizar, sino amedrentar y asustar, y que a través del miedo se deje de opinar y de luchar por la defensa de la tierra. Y por ello recalcan que seguirán fomentando el debate, el diálogo, la fuerza de la palabra y de la libertad frente a los que practican la amenaza, la cobardía, el chantaje y el delito. Vamos a tener que volver al Cruz, ya lo siento. Más ruidera. Que nada, que hacemos un pequeño interludio musical, si se puede llamar así, que, y luego seguimos con más noticias. Lo dicho, pues vamos a sonar ahora Persona Non Data, que es una banda de Groningen, de esta gente que ha pasado por cientos de grupos que han estado visitándonos desde finales de los 90 aquí en Zaragoza, pues gente de PCP, de Flesanlas, de Maquiladoras, bueno, toda esta cuadrilla de punks ocupis que eso, que ya que conocemos mogollón. Y están tocando en Arrebato a eso de las 8 o las 9 junto con MMG. Y os dejamos con una canción de su demo. Fire and fire, call out of mine. Hoy finalmente se ha aprobado en el Consejo de la Universidad de Zaragoza la desaparición de los exámenes de septiembre. Todo esto después de que Precarias Unizar hayan interrumpido la sesión del Consejo de Gobierno en la que se iba a realizar la votación definitiva para aprobar el calendario académico. Todo esto que en la práctica, pues bueno, decir que no se ha hecho ningún referéndum vinculante ni se ha preguntado a las y los estudiantes, solo han permitido entrar a 5 personas con voz pero sin voto y sin posibilidad de aplazar la votación. Y por cierto, que a la entrada al edificio un guardia de seguridad ha agredido a una de las personas de Precarias Unizar, a un compañero, lo ha tirado al suelo, le ha pegado y le ha roto la mochila. Y bueno, esta medida nos dicen que va a expulsar a muchas de las personas de la universidad por la imposibilidad de pagar más matrícula, recibir becas, etcétera. Pero algo bueno tiene, y es que se ha vuelto a organizar la gente en la uni a través de esta organización, Precarias Unizar, así que si las queréis las podéis seguir en Instagram y en las redes sociales, que ahí están dando caña. Y os dejamos con unos audios que nos han enviado directamente. Buenas, lo primero de todo, muchas gracias por darnos difusión desde Radio Topo y nada, pues por contaros un poco. Esta tarde nos manifestamos porque estamos en contra de la eliminación de las convocatorias extraordinarias de septiembre y de la eliminación de los turnos de tarde, que son dos medidas que la Universidad de Zaragoza ha aplicado pues prácticamente en el último mes, bueno, no las ha aplicado todavía, las ha anunciado, dejándonos bastante poco tiempo para poder decidir nosotras, bueno, o para poder incluso movilizarnos, ya que ambas decisiones se van a tomar el jueves en Consejo de Gobierno. Y por lo tanto, pues durante estas semanas hemos estado organizando diferentes asambleas en las facultades para organizar pues todas la convocatoria de manifestación que tenemos hoy. Y nada, pues un poco eso es lo que reivindicamos, porque para nosotras son muy importantes ambas cosas, ya que permite la conciliación personal y laboral de muchas de nosotras, y porque además los septiembres consideramos que son algo muy importante para tener más oportunidades de poder aprobar. Y no obstante, nosotras, bueno, desde Precarias Unizar lo que reivindicamos es no solo que no se eliminen los septiembre, sino que se permita tener las dos convocatorias, es decir, la convocatoria extraordinaria de julio, que es la que plantea en un principio la Universidad de Zaragoza, y luego la de septiembre, es decir, poder optar a las dos, para que así la educación no sea tan competitiva y nos permita estudiar con calidad docente, vaya, y educativa en general. Esta noche nos hemos encerrado en el edificio de la Interfacultades 1, un grupo de estudiantes que, bueno, no representamos a ningún colectivo, venimos de diferentes espacios y demás, y considerábamos necesario hacer una acción un poco diferente para llamar la atención sobre esta circunstancia. Pero sí que remarcar que esto no es una acción que venga de Precarias Unizar, ni de ningún colectivo, ni nada, sino simplemente pues somos estudiantes que nos hemos organizado de manera un poco, pues sí, espontánea, ¿no? Entre nada, pues nos hemos encerrado pues una vez más para señalar estas reivindicaciones que hemos explicado, que son las mismas que las que reivindicamos en la manifestación de esta tarde. Y no solo hemos hecho esto para llamar la atención, sino que también hemos pasado una noche de formaciones, de cuidados y sí, pues y un poco de aprendizaje entre todas nosotras, pues también para conocer formas alternativas de aprender más allá de la universidad y para darle también un sentido más allá del de protesta a este encierro. La noche ha evolucionado bastante bien, no se nos ha puesto ningún problema desde el rectorado, más allá de que las personas que salían del edificio no podían volver a entrar, pero en general ha ido bastante bien. Y nada, pues muchas gracias a Radio Topo y un saludo. Y tenemos una crónica desde el barrio Liber, ¿no? Esta semana. Sí, sí, parece que nuestro corresponsal, que hoy se nos ha escaqueado del programilla, algo nos ha mandado, por lo menos, un montaje de luz, color y sonido. Venga, os lo dejamos. Buenas, me piden que haga una pequeña crónica de lo acaecido en el concierto de Isoray el pasado sábado 23 de abril. Y bueno, en ese concierto, pues después de 20 años, el grupo Isoray hizo un concierto con un repertorio bastante clásico, donde sonaron canciones como María, Chon Garcés, 15 de agosto y otras más clásicas de su repertorio. Como ya he dicho, fue un repertorio muy clásico, en la cual solo hubo una canción nueva titulada Mamones, donde hablaban de los tejemanejes del alcalde Azcón y de las macrogranjas tanto de tocinos como de eólicas y solares que el señor Lambán nos está poniendo en todo el territorio aragonés. Bueno, en el concierto se dieron cita a todo tipo de personas de todo pelaje, desde consejeros del gobierno de Aragón, como el propio consejero de vertebración del territorio, Víctor Soro, que puso en un tuit que iba a ir, a gente que me encontré yo, como por ejemplo el diputado Nacho Escartín, y bueno, también fueron mucha gente. Yo me encontré con casi toda gente combativa de Zaragoza, que a los cuales hacía a muchos que desde antes de la pandemia no los había visto, y por eso habréis leído en muchas crónicas en la Info y en otros medios que fue un concierto donde se reunió mucha gente y hubo mucho afecto y muchos reencuentros. Por mi parte, soy un poco pesimista frente al optimismo desmedido de cierta parte del aragonesismo político que ponen este concierto como el sumum del que dirán y del no va más de a partir de aquí vamos a volver a renacer como cuando estaba la Bordeta. Yo soy bastante más pesimista y bueno, pienso que en las próximas elecciones Xunta se va a dar un batacazo total y si no desaparecen se quedarán con un concejal o un diputado en DGA. Y bueno, todo esto es más o menos un resumen de lo que acaeció el concierto de Ixorray, que como ya he dicho, fue un concierto muy especial y donde se reunió casi todo. Hay ahora mucho rollo con la financiación de medios de la extrema izquierda y esas cosas. Y bueno, vamos a poner unas declaraciones primero de Almeida y el vídeo de respuesta de la publicación El Salto. Y vamos a hablar de cómo las instituciones de derechas riegan de pasta a diferentes medios afines ideológicamente. Proposición acerca de la publicidad institucional. Tiene gracia porque Más Madrid con la publicidad institucional le daba a medios tan prestigiosos como La Marea y El Salto. Nunca han recibido tanto dinero La Marea y El Salto como con el equipo de gobierno anterior. Por lo visto, Almeida le ha picado que El Salto publicara hace un par de semanas cómo el Ayuntamiento de Madrid repartía su publicidad institucional entre los medios afines al Partido Popular. por lo que sea. Almeida nos ha acusado de recibir un montón de dinero del antiguo gobierno de ahora Madrid. La realidad es que El Salto, en los 4 años que gobernó Carmena, recibió 4.100 euros en 2 contratos entre 2017 y 2019, un 0,002% de nuestros ingresos totales en esos 3 años. Cifra completamente ridícula si lo comparamos con lo que ha repartido Almeida a sus medios afines en 2021. El Ayuntamiento de Almeida le dio, por ejemplo, al medio dirigido por Javier Negre, estado de alarma, 8.600 euros en contratos. Al OK Diario de Eduardo Inda, 172.000 euros en contratos de publicidad institucional. Almeida ironiza en el Pleno con nuestra extraordinaria difusión. La marea y El Salto, que todos sabemos que tienen una extraordinaria difusión. Pues bien, Madrid Diario, otro de esos medios afines al Partido Popular, tuvo unas 6 millones de visitas, o sea, el 60% de lo que obtuvo El Salto. Pues este medio obtuvo 21 contratos de publicidad por valor de unos 50.700 euros, 12 veces más de lo que se llevó El Salto en 4 años de Carmena. Pero hay otros casos, como Diario La Lupa, un medio que se llevó 10.700 euros en contratos de publicidad. Cuando publicamos esta noticia, el Diario La Lupa, su cuenta de Twitter, tenía 16 seguidores. Tras la publicación, el Diario La Lupa canceló la cuenta de Twitter. Otro de los casos más sorprendentes es el del nuevo medio El Debate. Este medio, impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas, se inauguró en octubre de 2021. En ese breve espacio de tiempo ya nos han dejado perlas como esta. Ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. O ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Almeida le concedió 9 contratos por valor de 16.000 euros. El Salto no necesita de ninguna administración ni ningún partido político para financiarnos. Pues si os han parecido cifras de vértigo, que solo el Ayuntamiento de Madrid, solo para el diario claramente ultraderechista y, por cierto, bastante aficionado a contar mentiras de Eduardo Inda, le regalara en un año 172.000 euros, pues vamos con algunos de los, bueno, con alguno de los, de las cifras que hay, por poner algún ejemplo. Por ejemplo, en un año Es Radio, propiedad de Jiménez de los Santos, que como todo el mundo sabe es una radio muy roja y todo eso, recibió más dinero que El País y El Mundo. Esto en 2011. O sea, hay que decir que una radio que, bueno, pues que tiene su audiencia, como no, pero resulta curioso que reciba más dinero esta radio solo del Gobierno de Madrid que los dos periódicos más leídos de El País. Por poner otros ejemplos, el diario La Razón, claramente escorado a la derecha, se llevó más del 60% de los anuncios de Metro de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre. El Pulso, una web que no tiene audiencia, bueno, no os voy a dar la dirección porque, para que os hagáis una idea, no tiene ni 100 visitas diarias, yo creo que Radio Topo tendremos hasta más, dieron a esta web 240.000 euros. Y bueno, decir que, por comparar, pues estamos hablando de que los dos medios de los que está hablando, del Salto y La Marea, pues en total sumaron en 4 años de gobierno de Carmena unos 8.000 euros, o sea, una cifra absolutamente ridícula. Así se entiende mucho mejor que determinados partidos pues puedan hacer lo que tengan carta blanca para hacer lo que quieran y puedan, mientras esté estando en el poder toda esta gente, o sea, bendiciéndonos en el poder toda esta gente tan bien informada que les vota. Eso por poner uno de tantos ejemplos, porque por ejemplo con el Progre Fijo, ese señor que aparentemente pues es de derechas, pero es así algo más moderado, cuando repartió las emisoras de radio, las frecuencias de las radios legales, no como esta, que es una radio libre, decir que esto pues allá por más o menos 2015-2016, decir que bueno, pues hubo un reparto de frecuencias de radio, se repartían unas 40. Pues de todas estas emisoras de radio, solo 2 fueron a la cadena más escuchada, a la cadena SER. Pero sin embargo, 10, ¿a quién fueron a parar? A Radio María. Radio María, sí, una radio que se dedica a hablar de la Virgen y cosas similares. En fin, cosas que pasan. Radio Crimen emitiendo. Por eso repetimos lo que siempre decimos en esta emisora. Antes de escuchar una noticia, pregúntate quién paga el micro. Ya vamos enfilando el final del programa y sí, no podíamos despedir esta edición pues sin hablar de la novena edición del Tattoo Circus Zaragoza. En efecto, una iniciativa que se hace en Zaragoza, pero también se hace en otros sitios y que tiene como subtítulo Tinta pro presos y presas. Y en concreto aquí en Zaragoza será en el Centro Social Ocupado Quique Mur el 30 de abril y 1 de mayo. Pues eso, con todo lo que ha pasado, pues podéis imaginar, pues lleva este evento lleva 2 años sin hacerse y bueno, pues hay ganas. Desde aquí, pues mirar, nuestro agradecimiento a la gente del Centro Social Quique Mur por mantener el espacio y luego por organizar semejante tinglado, que menudo despliegue de actos y historias que hay, y sobre todo, claro, el contactar y poner de acuerdo a los artistas, o sea, a los tatuadores y luego la gente que va a hacer presentaciones de libros, que va a tocar, qué tal, qué cual, bueno, impresionante. Que nada, os vamos a hacer una lectura de los actos que hay y de lo que hemos podido sacar algún audio, pues meteremos alguna cosica. La cosa empieza el sábado a las 11 de la mañana con una gran apertura de puertas. A las 12 hay un vermú activo con DJ Shaolin y ya empezarán, pues habrá puestos de distribuidoras, habrá taller de parches y demás. Y a la 1 tenemos la primera presentación del libro. Es el libro Lunática, esto está editado por Libros del Cao y vendrá su autora, Andrea Momoitío. Y de esto pues hemos encontrado un audio. Fue una huelga insólita. En noviembre de 1977, centenares de prostitutas del barrio de Las Cortes en Bilbao protestaban así por la muerte de una compañera. Se llamaba María Isabel, tenía 23 años y su cuerpo apareció calcinado en su celda. Sus vecinas no se creyeron la versión oficial del suicidio y su funeral se convirtió en protesta multitudinaria. Hubo hasta desmayos. Y una de las compañeras de María Isabel, cuando se le acercaba a la prensa en aquellos días de huelga, decía: "José, María Isabel tiene muy mala luna". De ahí Lunática, el nombre del relato en el que Andrea Momoitio busca juntar las piezas del rompecabezas de la vida de María Isabel. Para mí el momento más especial, sin ninguna duda, fue cuando conocí a su hermano y me enseñó por primera vez una foto de María Isabel, ¿no? Fue víctima de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, encarcelada sin delito aparente e internada en psiquiátricos a los que ella temía. Me encontré, por supuesto, con unas instituciones psiquiátricas franquistas completamente terribles y violentas. También pasó por el Patronato de Protección a la Mujer, una especie de reformatorio de mujeres consideradas rebeldes o no recatadas, donde eran humilladas con castigos como raparles el pelo. El mundo cambió mucho en esa época, pero cambió para algunas personas. Y para las personas como María Isabel, pues no cambió tanto, ¿no? Y nos encontramos con que el Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que ya sufrió en sus propias carnes, no queda abolida por completo hasta el 83 y que la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social no se deroga por completo hasta el 95. La memoria olvidada de la mujer que desató una movilización sin precedentes. Glory boy, once so passionately. Y también, aparte de esta presentación de libros, pues bueno, va a haber diferentes charlas y en concreto por la tarde estará la charla Antiimpunitivismo, reflexiones desde los feminismos a cargo de Lola Serra, que es una abogada penalista y activista. Y tras ello, otra presentación de libro, en concreto Guía práctica para terminar con la violencia interpersonal, a cargo de Zara, otra activista e instructora de autodefensa transfeminista. Y luego por la noche... Decir, del libro este, si queréis, sí. Si buscáis por internet, ya está la descarga libre en PDF y eso, podéis ir con los deberes hechos. Sí, sí, así os lo podéis leer previamente. Bueno, un poco corrido. Y luego concierto con grupo sorpresa y cena vegana. Todo esto el sábado. Del concierto, perdona que te interrumpa, ha salido por ahí ya que uno de ellos debe ser... GDQ, que será Guiñote de Contacto. Guiñote de Contacto, un viejo conocido de Radio Topo. Y luego hablan de un grupo sorpresa, que son una vieja leyenda del Loy local, que yo apostaría que son los Coesparres. O sea, sí, lo más probable. Tiene toda la pinta, ¿eh? Bueno, igual es una sorpresa. Sí, pues ya te he hecho el spoiler. Madre mía. Y para el domingo 1 de mayo, decir que también va a haber una exposición durante todo el fin de semana y un taller de cartas a personas presas, en concreto la exposición es de Psicoart Surrealist. Y el domingo 1, tras la gran apertura de puertas y el vermú con DJ Sorority Trap, va a haber una exhibición Monkeys and Bike. Ya veremos qué es eso, que la verdad es que me ha dejado un poco turulato. Y porque monos en bicicleta, bueno, todo puede ser. Comida vegana sin sufrimiento animal y opción sin gluten, por cierto, lo cual está muy bien. Y una nueva charla en concreto, que además tiene mucho que ver con un audio que pondremos ahora, Activismo Loco contra las violencias psiquiátricas, a cargo de Orgullo Loco de Madrid. Pues sí, os vamos a dejar con parte del manifiesto de este colectivo que hemos encontrado y luego seguimos. Hey, how's it going? Opportunity going your way. Do you mind if I ask nice and taste? Desde Orgullo Loco Madrid reivindicamos el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos fundamentales de la Unión Europea y los derechos constitucionales del Estado español que se incumplen en la práctica psiquiátrica, mediante ingresos involuntarios, contenciones mecánicas, medicación forzosa, aislamientos y sobremedicación. Reivindicamos el fin de un modelo biologicista que presupone daños orgánicos sin pruebas científicas, que benefician a las farmacéuticas y que cronifican, provocando graves efectos secundarios. Reivindicamos que la salud mental sea una prioridad política, porque las consecuencias de las condiciones materiales... Que no nos da tiempo, o sea que, bueno, si estáis interesados en el tema, esto lo he encontrado en la plataforma de YouTube. Buscáis Manifiesto Orgullo Loco Madrid y lo encontráis. Y también para terminar, pues bueno, que después de esto habrá Circus Cabaret a partir de las 7 de la tarde, una rifa, cena y concierto de punk folk a cargo de Valiente. También decir que las charlas serán accesibles a lengua de signos, la leche. Está muy bien. Nada, compa, que habrá que despedirse. Sí, sí, pues siempre nos pasa lo mismo, nos dejamos noticias en el tintero, pero bueno, para otra vez será. Sí, además es que había traído también a los Valiente para que sonaran, el grupo este de punk folk, pero bueno, si estáis atentos bueno, si vais sintonizando Radio Topo en continuidad, pues van a ir saliendo. Pues eso, pues nos escuchamos la semana que viene y os daremos las crónicas del 1 de mayo, así que un pletórico, salud y anarquía. Cuídense. What's your phone?